Bueno, nosotros como hace ya, 500, no sé, 50 años, el segundo domingo de noviembre tenemos una actividad bastante numerosa, en años ha sido de 1.000, de 2.000, hasta de 3.000 personas, que es un gran asado donde las zonas de donde provienen nuestros chicos se reúnen y hacen una actividad que tiene como principal objetivo recaudar fondos para el sostenimiento de la obra, de esa gran casa antigua, para preparar la escuela para el año siguiente y para pasar ese verano que siempre es el que nos permite reacomodarnos con lo didáctico productivo y con lo escolar para el año siguiente. Bueno, va a ser este domingo. ¿Qué es lo que van a poder apreciar todos los turistas, la gente que vaya? Nosotros lo que hacemos es plantear un asado grande que se hace en el Parque del Quincho, esperemos poder hacerlo. Y no tener que, bueno, irnos al gimnasio si el tiempo no acompaña. En ese asado se ve cómo se preparan todos esos asadores y los chorizos de producción de la escuela. Después lo que se comparte desde la mañana mientras se van llegando a ocupar las mesas es una actividad de celebración. Este año la celebración eucarística que se hace ahí mismo en el parque, hay 5 o 6 jóvenes que toman la comunión y hay 2 que han pedido bautizarse. Es una ceremonia muy juvenil porque nosotros tenemos una pastoral enfocada a nuestros jóvenes y a lo que a ellos culturalmente los involucra y los identifica. Y después, a partir de las 14:30, comienza un festival. Así que este año también hay la posibilidad de incorporarse a un festival folclórico que va a contar con el ballet de la escuela, con la presencia de los quichuas, que nacieron en ese asado hace 25 años, cuando eran alumnos que egresaban de estudiantes que egresaban de la escuela, en esa época eran sexto año. Y bueno, la idea es que puedan trabajar mostrando lo que hacen, algunos ballet, hay un ballet que se llama Cacupé, que viene del partido de La Matanza. Está un dúo, Correa es un papá de la escuela que tiene un dúo que es de San Miguel. Está, a ver, no me quiero olvidar, otro grupo que se llama Quinta Pata del Colegio Los Remedios, Salesiano, es un grupo folclórico tradicional. Y después los que van a cerrar la tarde a eso de las 18:30 son Nobleza Obliga, que es una nueva banda que surgió en la escuela con chicos de séptimo de este año. Bien, ¿cómo van a ser los costos? ¿Nos puedes contar más o menos? Bueno, yo para corregir algo que por ahí se entendió mal, nosotros la entrada para el asado sale 3.000 pesos. Bien. Eso es libre, o sea, la demanda de asado, hay fruta, pan, chorizo casero hecho por los chicos de la escuela. Y después hay una cantina o un lugar donde los papás preparan papas fritas, empanadas, así que las personas pueden acceder a ensaladas, a otras cosas. Los menores de 11 pagan 1.400 pesos. Y Bien. al festival de la tarde, que es a partir de las 14:30, se entra pagando 400 pesos. Así que Bien. esa es otra opción que hay este año, pensando que hay familias que no pueden en realidad participar del asado y el asado no se puede hacer a otro valor porque no nos dan los números. Pero bueno, estamos en situaciones complejas donde hay que aprender a buscar la forma en que todos puedan participar. Si los convocamos, si los invitamos a acercarse, no se suspende por lluvia porque tenemos otros lugares donde asar, que es bajo un tinglado, y trabajar en el gimnasio con las mesas. Así que bueno, creemos que va a ser un día súper para poder estar y disfrutar de nuestro lugar. Sí, se recorre, se participa del espacio que hay a la vista. Ustedes saben que la escuela no tiene visitas guiadas porque los fines de semana nuestros chicos están de guardia en la escuela trabajando. Bueno, así que es una mirada y recorrida general que se puede hacer, pero lo más interesante es encontrarnos y volver a encontrarnos después de la pandemia, que fue algo que nos tuvo un poco cambiados de escena.